Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso nuevamente en su podcast favorito de Tere y Jules. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Tere Chacón, aquí Jules a mi lado. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes temas interesantes y también para disfrutar de la presencia de todos ustedes. Y una disculpa de antemano porque pues ya andábamos atrasados, ya nos estaban preguntando dónde andan, aquí estamos nuevamente. Nos retrasamos 2-3 días, hubo preguntas, hubo correos, pero aquí está la respuesta, ya llegamos felices de nuevamente poder platicar un rato. Y de inicio, Jules, antes de que se nos olvide, un gran y fuerte saludo y un gran abrazo desde la Ciudad de México a... Para Héctor José Mendoza, que nos hizo favor de enviar un correo. Muchas gracias, Héctor José. Y para todos los amigos de Venezuela, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos venezolanos. Nos da muchísimo gusto saber que nos escuchan en Venezuela, así como en otras partes de Latinoamérica. Y para eso es el programa, para que ustedes lo disfruten. Y ya saben, si tienen temas que quieran sugerir, de los cuales podemos hablar, algo que decir... Al final de esta emisión, tanto Jules como yo les vamos a dar nuestros datos de contacto. Así es, bueno, nos habían hecho la petición de que pusiéramos la canción de Aquarius, que es la que estamos escuchando, ¿no es así, mi querida? ¡Qué rolota! ¿No es así? Así es, de la quinta dimensión, la era de Acuario y Paz y Amor y todo ese rollo, ¿no? La era de la psicodelia, de Paz y Amor, pero además una gran canción, ganadora de un Grammy. Así es, esto fue en el año 1970, Tere. ¡Qué manera tan majestuosa de iniciar una nueva emisión del podcast de Tere y Jules! Y bueno, pues ¿te parece bien que comencemos? Pues sí, claro. Mira, estábamos comentando hace un momento pues esta gran alegría que nos están brindando los atletas que están ahí en las Olimpiadas en Londres. Y bueno, pues el caso de Paola Espinosa, que por cierto el día de hoy fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Paola. Un felicidades, abrazo. Mujer. Chiquita, un abrazo. Un abrazo doble por cumpleaños y además por la medalla de plata que nos acaban de traer. Junto con Alejandra Orozco, que es una de manera curiosa es la más joven de toda la delegación olímpica, tiene 15 añitos y ya se ganó una medalla de plata en compañía de Paola Espinosa. Gran futuro para ti, muchos éxitos, nuestros mejores deseos. Así es, muchas felicidades a Alejandra Orozco, a Paola Espinosa. Y bueno, y déjame comentar de Tere, yo venía, ahorita que veníamos para acá al estudio, fíjate que... Venía escuchando la emisión esta de MBS Noticias. El noticiero, sí. No sé si sea la voz del señor Luis Hernández, si es de él, qué pena realmente porque me cae muy bien, pero no puede estarse expresando así de las representantes de México. ¿Pues allá? ¿Qué dijo? Pues el señor nada más ni nada menos felicitando a las dos ganadoras por la medalla de plata y demás, y le dice a Alejandro Orozco, que es una niña caguengue. ¿Cómo es eso? ¿Así le dijo? Niña caguengue. Ah, qué bueno. O sea, muchas felicidades. Oye, no, es una niña caguengue, pero qué bueno que nos... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible realmente? Mucha gente abusa de su posición de comunicador y esto es un gran error, Jules. Los periodistas se les olvida y no sabes con cuánta frecuencia que una cosa es transmitir una noticia de manera objetiva y sin dar tus opiniones. Claro. Sin decir adjetivos o poner calificativos. Y otra muy diferente es ser editorialista. Y para eso se necesitan muchos más años de los que tiene este señor Luis en el medio, te lo juro. Digo, yo no sé si a Luis Hernández, si es él, qué pena. Y si no, pues a los locutores de MBS Noticias, pues qué pena, porque digo, con el afán de querer entretener a la gente, pues caen en este comentario. Yo quiero saber qué opina el papá de esta niña cuando escuche eso, ¿no? Qué expresión tan realmente vulgar. Qué vergüenza tener aquí en el país gente que está ante un micrófono, que tiene el poder de comunicar y que además suelta calificativos como niña caguengue a una chica que se ha esforzado, estoy segura, desde hace muchos años. Conseguir una medalla olímpica, pues no es cualquier cosita. Se necesitan años de dedicación, de disciplina, de esfuerzo. Calificarla así, qué vergüenza de veras. Qué feo, pero bueno, pues ni hablar. Y luego remató con otra frase que a la australiana, una chica de 23 años, o no sé si a la de Inglaterra, no sé, que está tan bien como para romperle las amígdalas, hazme el favor. Sí, a mí me dio así como caray. Qué vulgar, de veras. Se escuchó muy vulgar. Qué pena, hay de todo, yo lo entiendo así. Hay gente capaz en los medios de comunicación, hay gente como este locutor, de Noticias MBS, que no merece definitivamente estar ante un micrófono. ¡Qué vergüenza! Por nuestra parte, una felicitación, nuestro agradecimiento por poner a México en primer plano a nivel internacional y nuestros mejores deseos de éxito. Así es, ojalá que sigan cosechando triunfos, como también fue el caso el día de ayer, ¿no? También los mexicanos. Ayer, la primera medalla de plata. También con Iván García y Germán Sánchez, también enclavados, pues muchas felicidades. Excelente. Estos atletas del equipo de natación nos han traído mucho orgullo patrio. ¡Qué padre, de veras! Felicitaciones para ustedes. Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ya no hacemos corajes con este tipo de comentarios absurdos? Y vámonos, ¿te acuerdas de aquel caso? Sí, todavía no es momento de cambiar de tema, Jules, según estoy aquí viendo. Teníamos un comentario pendiente desde la semana pasada y esto, bueno, pues tiene que ver con los primeros días, un par de días antes de la inauguración, en los cuales la gente que está a cargo de la organización de los Juegos Olímpicos, pues cometió un error bastante garrafal desde mi punto de vista. Así es, bueno, eso se trató en el fútbol femenil, cuando se disputaron el partido Colombia contra Corea del Norte, y resulta que, bueno, pues a la hora de que inicia todo el ritual, pone la bandera de Corea del Sur en lugar de la de Corea del Norte, Y lo comentábamos, mi querida Tere, de que parecía que las Olimpiadas estaban organizadas con las patas, ya está, bueno, ahorita con lo de las banderas. Antes fue lo de las camas. Lo de las camas que medían unos 20 y. unos 70. ¿No? Unos 70, viendo atletas de una metros, estatura, ¿no?, mucho más considerable. ¿Cómo se les va algo tan básico, de verdad? Así es, pues lamentable, pero bueno, eso es lo que pasó con el fútbol femenino. Y las chicas, bueno, pues por supuesto se enojaron, no quisieron salir al partido, se regresaron al vestuario. No sabes cuánto costó convencerlas, pero la realidad es, imagínate tú que estamos en un partido internacional y en lugar de la bandera de México, que tiene el águila con la serpiente en la franja blanca de en medio, pues pongan la bandera de Italia. ¿Qué ha sucedido? Yo he visto en algunos momentos de mi vida que ponen la bandera de Italia y dicen México. Pues no, esa es la bandera de Italia. Yo no soy italiana, yo soy mexicana, y yo creo que tanto los italianos como los mexicanos como los coreanos merecemos el respeto de que se nos identifique con el país en el cual nacimos. Así es, pues otro error de... Digo, no estamos para estar viendo errores, ¿no? Pero son tan notables que, bueno, pues luego por Twitter y por toda la red social, bueno, circulan este tipo de noticias. Pero lo justo también es decir, Jules, por cada error, pues también una ceremonia de inauguración bastante agradable. ¿Qué tal el pebetero? ¿No te pareció maravilloso? Hermoso, hermoso. Lindísimo. Las tomas que presentaron en televisión del número uno. Y además, mira, sin tanta tecnología como lo hubo en las inauguraciones de Olimpiadas previas, algo muy sencillo: actores, la historia del país, la revolución industrial, la revolución cultural. Realmente Inglaterra ha aportado mucho a la cultura mundial, lo demostró en esta inauguración, y pues qué maravilla. También hay que calificar lo que es bueno, y para mí, bueno, pues no solo fue fantástico, sino además tú sabes quién cerró esta ceremonia y con el cual cantamos. ¿Quién sería ese gran personaje que todos amamos? ¿Quién será? ¿Quién sería? Pero bueno, el asunto es, hizo que la gente cantara, todo el mundo muy contento. Un show, un espectáculo digno de ser visto a nivel internacional. Felicidades a los ingleses, demuestran también que saben hacer las cosas. Así es, bueno, pues estábamos hablando sin duda del señor Mick Jagger, que no, ¿verdad? No, amiguito de Mick Jagger, pero no es Mick Jagger. No, fue Paul McCartney, como siempre, dando sorpresas, dando esa calidad humana, ese talento, desbordando por los escenarios. ¿Y cuántos millones de personas no estuvieron? Y dominando el escenario, dominando todo un estadio completo. Ahora cantan los de allá, ahora cantan los de acá, ahora cantan las mujeres y después... Pues digo, solo un gran artista que tiene una experiencia de tantos y tantos años puede lograr eso. Pues ya la canción Hey Jude, un himno totalmente conocido a nivel mundial. Así es. Pues bueno. Pues que seguimos. Oye, vamos con unas malas noticias. Ya ves que hace el 20 de julio hubo un evento en la premiere de la película esta de Batman. Una tragedia, más que un evento, Jules. Sí, efectivamente, Jules, estaban, fue el estreno, fue la función de medianoche, me parece que era de jueves a viernes. Esto en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, la gente estaba ahí cuando de repente, a unos minutos de haber iniciado la función, alguien se paró en el frente, abajo de la pantalla, sacó 4 armas y el resultado fue 12 personas muertas, más de 70 heridos. Sí, esto fue lamentable. Este se llama James Holmes, tenía 23 años y digo, qué feo que ahora ya en las salas de cine, pues ya tampoco ahí esté seguro, ¿no? Digo, son cosas que están aisladas del país, pero no están tan lejanas, ¿no? Yo creo que ya empiezan a poner los ejemplos y la gente de aquí que está igual de loca empieza a transmitir la misma fregadera, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga, Jules, por donde le busques. Este tipo de masacres solo sucedían en Estados Unidos, donde está lleno de locos por la droga y es bien fácil, y sucede en centros comerciales, ha sucedido en universidades, en escuelas, en cines, y bueno, pues al resto del mundo nos limitábamos a decir pobre gente, sí, lo que hacen las drogas, ya no se sigan metiendo esas sustancias porque vean los resultados. Pero la realidad es que poco a poco esto está trascendiendo a otros países del mundo y ya todos de alguna o de otra manera tenemos cierta inquietud al ir a lugares públicos. Sí, pues deja un precedente, bueno, no precedente, la verdad es que ya ha habido tantas masacres de esta naturaleza que lo lamentable es que a veces ya ni te sorprende. Yo cuando vi la noticia dije, no manches, o sea, otra más, ¿no? Sí, qué terrible, ¿no? Y muchas veces tendemos a olvidar por la frecuencia en la que suceden que la gente que murió, pues es hijo de alguien, es padre de alguien, es hermano de alguien. Todo el dolor que se causa a familias de gente que ni la debe ni la teme. Y bueno, pues este chico de 23 años, James Holmes, no sé si tuviste oportunidad de leer un poco de él. Yo sí busqué cierta información. Pues tiene, porque no ha muerto y dudo que muera pronto, o por lo menos hasta que lo condenen. Pero un chico con maestría, con un IQ alto, alguien con estudios, con educación, y de repente pierde la vertical así como para matar a 12 personas. Y lamentablemente para él no mató más porque se le trabó una de las armas, porque si no hubieran sido más las muertes que lamentar. Pues ya para tener 70 heridos y 12 muertos está, imagínate, está difícil, ¿no? Qué triste. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Los medios de comunicación se soltaron ahí el pelo diciendo, no, es que la saga de Batman y la maldición asociada, cuernos, esto es culpa de toda esta política, todo el sistema gringo que permite el consumo de drogas. Ah, pero que no fumen, ¿verdad? El que permite el consumo de drogas, que la gente pues termine enloqueciendo. Lamentablemente, el resto del mundo va para allá y lo único que nosotros podemos hacer como habitantes de otros países es prevenir que nuestros hijos entren a esta pues a la cultura de las drogas, ¿no? A la cultura de las drogas, exactamente. Hacer todo lo que esté de nuestra parte por no dejarlos irse así, por prestarles más atención, estar con ellos y reiterar los valores latinoamericanos de México, de Sudamérica y de muchos países del mundo. La familia es lo primero y es lo importante, y si tú ves que alguien de la familia flaquea, pues hay que estar ahí hasta que salga adelante. Pues yo no he visto bien últimamente la noticia en ese sentido, ¿no? Porque, pues digo, es lamentable y a veces ya uno está hasta el queque de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la justicia, ¿no? Porque supongo yo que va a entrar derechos humanos para que no lo toquen. El cuate se estaba declarando por ahí que no se acordaba de nada, que padece de amnesia. Ah, mira qué conveniente. Y dices, pues qué chido, ¿no? O sea, realmente habrá gente que se la crea, habrá gente que no. Posiblemente le haya pasado eso, no sabemos. Al menos yo no lo sé, los efectos que causa de tanta intoxicación de droga, ¿no? Pero pues vamos a esperar a ver el resultado de la autoridad, en este caso de allá de Estados Unidos, a ver qué determina el caso de este señor. Pues yo pienso que para él no va a haber ningún tipo de salida, Jules. Lo van a condenar o a morir o a permanecer el resto de la vida encerrado. Pues no hay más, creo yo. Pues sí, no hay, de hecho no hay de otra. Entonces, bueno, pues qué lamentable, qué pena, nuestras condolencias, porque la realidad es esa. Quien falleció es hijo de alguien, es hermano de alguien, es padre de alguien, y eso es una gran tristeza. Gente de bien no tiene por qué morir, menos por las drogas. No, y ojalá que esto no se transmita hacia los países vecinos, ¿no? Porque digo, estas noticias a través de los medios de comunicación, pues abre la ventana a todo mundo y es ejemplo para la gente que está pensando en cómo hacerse famoso de un día para otro, pues qué más fácil de tomar un arma y salirse a matar gente a un cine o en un estadio de fútbol, ve tú a saber, ¿no? Fíjate que en inglés hay dos palabras que se aplican a este caso, una es famous y otra es infamous. La segunda se puede traducir como infame. Famous es quien es famoso por cosas positivas, por trabajo, por disciplina, por constancia, por esfuerzo. Infamous es quien se hace famoso por cosas negativas, como este monito, como el asesino de Lennon y demás, ¿no? La primera vez que mencionamos a Lennon aquí. Oh, bienvenido, John Lennon, John al Lennon. Podcast de Terry Jones. Si estuviera vivo Lennon estaría cantando Give Peace a Chance. Pero bueno, así las situaciones, qué pena realmente que sucedan este tipo de cosas en el mundo y a seguir adelante y a luchar por un mundo mejor. Pues vamos con algo más agradable, mi querida Tere. Por favor, yo creo, porque sí está medio fúnebre esto. Estábamos leyendo ahorita las noticias acerca de Ninel Conde, ¿no? Otra plutarcada, como dirían ahí en la familia de 10. Bueno, pues resulta, amigos, que la señora Ninel Conde viene de Río de Janeiro, por allá estaba celebrando algunas cosas, regresa, entre comillas, hacia Veracruz, porque ahí la estaban esperando, porque tenía un evento que cumplir. Y bueno, pues se sube al avión y todo, y aterriza nada más ni nada menos que en Querétaro. Y allá en Querétaro, bajándose del avión, agarra el tuit y dice, hola jarochos, ¿ya están listos para que los bañe? Porque digo, se ha vuelto una tradición que la señora Ninel Conde, en medio de su show, sale con una manguera de bombero ahí y empieza a bañar a los presentes, ¿no? Entonces, pues, obviamente, yo creo que le dijeron, oye, espérate, estamos en Querétaro. No es el momento. Para quien no sepa quién es Ninel Conde, seguramente muchos de nuestros amigos fuera de México no saben quién es. Ya ahorita, por lo que está diciendo Jules, pues ya se dieron una idea. Es una actriz que también canta y tiene su show, y ya saben, sale con bikinis y con trajes de baño minúsculos y tangas y plumas. Es algo así como una vedette que canta del nabo, que actúa del nabo, porque es una mujer físicamente muy atractiva, ya saben, ¿no? Tipo, cuerpo tipo Jessica Rabbit, algo del estilo. Algo más o menos como lo que nos receta el doctor a todos los caballeros, algo parecido. Yo estoy segura que Jules de ninguna manera le gustaría conocerla, pero el asunto es que ella se ha hecho famosa aquí en México por todas las equivocaciones y por los errores de juicio tan básicos. ¿Te acuerdas cuando fue el tsunami hace 3-4 años? Así es. Ella tuiteó algo así como, lamento mucho... Lo del surimi. En fin. Todos los chinos dedicados a la comida se quedan como, ¿nosotros qué culpa tenemos, no? En fin, siempre es bueno reír un poco con la ingenuidad o la ignorancia. No, y de hecho, de Ninel Conde, puta, se han hecho chistes y chistes y chistes, hasta, yo creo que llegó un momento que ella lo tomó ya con filosofía, que de hecho parece que publicó un libro con los chistes de Ninel que estaban producidos por ella misma. Bueno, yo dudo que haya sido idea suya, de haber sido idea de su manager o de alguien, decir, oye, pues vamos a capitalizar que eres la burla del país y saquemos un libro con todo lo que se dice de ti. Digo, nada tonto, y finalmente, pues nos reímos mucho y lo que quieras, Jules, pero ella tiene más dinero que tú y yo juntos y probablemente lo que vamos a tener juntos. Entonces, la realidad es que cobra mucho por sus shows y sí, es una mujer trabajadora, eso hay que reconocérselo. Va por todas las partes de la República Mexicana, a otros lugares, y pues hace sus shows y deja encantados a los caballeros. Pues digo, le echa ganas la chica, bueno, pues, yo creo que ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la prensa está ávida de saber dónde se presenta, y no tanto por los shows o las canciones que interpreta, porque, digo, pues no son cosas así de... No, a nivel artístico ni siquiera tiene una voz sólida. Pero yo creo que nada más están sobre saber qué declaración tan estúpida vuelve a hacer, ¿no? Digo, y lo siento, Nina, pero a veces sí te pasas de decir esas cosas que, bueno, pues, incoherentes, ¿no? Hay mujeres para todo y bueno, pues espero, Jules, que podamos en alguno de nuestros programas hablar de otro tipo de mujeres, de periodistas reconocidas o de luchadoras sociales. Es válido, todas le echan ganas, esta mujer pues no es la excepción, es muy trabajadora. Y bueno, pues saludos, Ninel Conde, aquí te mandamos buena vibra. Mándanos un chiste, ¿no? Para compartirlo ahí con el auditorio de Impulsarte. Mándanos una invitación para que Jules pueda ir a verte. Lo vas a hacer el hombre más feliz del mundo. Sí, realmente sí, lo confieso. que bueno, realmente no me simpatiza mucho, pero pues tampoco le diría que no. Sí, yo dudo altamente que digas no, de ninguna manera, a mí no me interesa ver a esta mujer, lo dudo, totalmente. Como fíjate, digo, cambiando un poquito de tema, me tocó en alguna presentación ver a esta, a la chica que era, la cubana, esta güera arañona, Niurka Marcos. Una cubana, sí. Bien, bien chistoso porque, bueno, a ella la llevaron a un festival para festejar el Día del Padre, del cual fui invitado, uh-huh. Y estábamos bien contentos. Y bueno, el show, pues viene Niurka Marcos y ya sabes, toda la expectativa a ver esas cosas que tenía que brindarnos. Y resulta que la señora Marcos... más vulgar no se podía haber sido. ¿Qué? Meca y vulgar, o sea, de que, ¿qué tranza, papacitos? Vénganse, y yo, un lenguaje muy burdo, que digo, está chido, porque digo, así es su línea, creo, ¿no? Claro, sí, no. Y además no se distingue por ser intelectual. Pero dices, pues tú esperas otra cosa, ¿no? Y de repente te digan, a ver, vénganse, papacitos, los que quieran aquí, y se señalaba sus boobies, como mucha gente las conoce. Y así, y el que quiera, órale, vénganse. Y obviamente, pues, los hombres ciscadones, ¿no? Pero no falta el Vivales que dice, a ver, yo sí quiero. Sí, no falta quien se aviente. Y el fuiste tú, ¿verdad? Y el colmo, okay. Mi querida Tere, que agarra y empieza a aventar sus calendarios de promoción. Ay, y todo mundo ahí jaloneándose por adquirir un calendario. Y pues resulta que eran de un año pasado. O sea, eran de un año anterior, pero las fotos estaban chidas, ¿no? Ah, no, bueno, claro. Ahí... cualquier hombre hubiera matado por tener un calendario. ¿Y tú crees que los calendarios que están en los talleres mecánicos los compran los mecánicos por ver la fecha y el... No, por supuesto que no. ¿Ah, no? Es por las fotos, mi chulis. Entonces, pues hace bien la señora... Viví equivocada. Niurka Marcos en echar... Bueno, pues es su línea y es parte de... E insisto, yo como mujer no puedo ser demasiado crítica de mujeres así que son vedettes o que viven de su físico... Porque realmente, al final, pues son mujeres con familia, son mujeres trabajadoras, y pues todas tenemos derecho de echarle ganas, cada una en nuestro rubro, por supuesto. Y bueno, pues, ay, señora Marcos, pues, ¿qué vamos a hacer con usted? Pues nada, ya, ojalá que no te vuelvan a invitar a un evento del Día del Padre. La verdad es que no, para mí en lo personal no se me hace correcto. Yo disfrutaría más tener un comediante como lo es el Polo Polo, que es vulgar hasta la madre, pero es muy entretenido. Y hay el señor el Jarocho, ¿cómo se llama? No sé. El Costeño, ¿no? El Costeño. El Costeño. Este señor en vivo, señores, la verdad se los recomiendo. Hace un show muy, muy, muy, muy, muy entretenido, tanto hombres como mujeres, muertos de risa, a pesar de que obviamente pues le tira a las mujeres, pero lo hace con finura, de alguna forma, dentro de la vulgaridad, es fino. Eso creo yo que es lo importante cuando estás haciendo un espectáculo. No necesitas ni decir vulgaridades ni groserías de manera abierta. Puedes ser muy sarcástico y hacer que la gente se ríe de alguna de otra manera. Y pues yo creo que hay de todo en todos lados. El sol sale para todos y pues todo el mundo le echa ganas, ¿no? Así es. Pues bueno, oye, Tere, tenemos ahí pendiente de la noticia que les queremos dar a nuestros queridos escuchas de Impulsarte Radio, y era una nueva etapa que queremos. Así es, formar. Desde el programa pasado lo platicamos. ¿Y qué creen? Todavía no nos decidimos. Vieran la cara que me puse ahorita, suerte que me hablas, porque realmente no hemos avanzado. Pero sí nos es muy, muy, muy importante que ustedes sepan que la finalidad de este cambio de formato, si lo llegamos a realizar, siempre va a ser agradarlos más y presentarles otras opciones para que ustedes lo disfruten. Así es. Bueno, pues estamos todavía pensando en todos ustedes. Queremos que este podcast continúe, obviamente, tal vez en otro formato, pero la intención es de que ustedes estén entretenidos y se estén divirtiendo como supongo que lo están haciendo. Yo los estoy viendo casi, casi, y estoy seguro que están sonriendo a... de verdad. Entonces, un saludo para todos los que están sonriendo. Es más, levanten la mano. Salió en este momento el animador que Jules lleva por dentro. Y bueno, yo les quiero reiterar, es por ustedes. Queremos presentarles algo mejor de lo que ya lo estamos haciendo. Ese es el objetivo. Así es. Pues mi querida Tere, nos quedan algunos minutos para despedirnos. Vamos a dar nuestro correo electrónico para que nos... hagan llegar sus comentarios como lo han estado haciendo. De verdad, muchas gracias. Tere, ¿dónde te pueden localizar? A mí me pueden encontrar en el correo terechacon@gmail.com. Tengo una página personal, terechacon.com. Facebook, terechacon, no hay manera de no encontrarme. Y nada me gustaría más que recibir de ustedes sugerencias de temas para tratar o comentarios relacionados con algo que hemos platicado en, no solo en este programa, sino en todos los programas previos. Este es el programa número 9. Qué rápido se ha ido, ¿eh? 9. Y ahora tú dime, Jules, ¿cómo te pueden localizar a ti? Bueno, pues yo estoy en el correo electrónico del pensamiento a la palabra @gmail.com. Y bueno, pues este correo es parte del programa que tenemos todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por esta subestación, Impulsarte Radio. Y yo soy la titular del Círculo Viral, que se transmite en esta estación, www.impulsarte.com.mx, el Círculo de Beatle, la emisión dedicada a John, George, Paul y Ringo. Y les tengo un programa para la próxima semana. No, nos vamos a poner muy, pero muy sexuales. Wow. Por primera vez en la radio dedicada a Beatles en español. Espérenlo, va a estar muy divertido. Bueno, pues una vez hecha la invitación, ¿qué te parece si nos vamos con ese tema que nos estaban pidiendo también? Esto es de Leo Sayer. You make me feel like dancing. Me hace sentir con ganas de bailar. Así es, y esto fue del año 1977, que ganó un Grammy, por cierto, también, al igual que nuestra canción de inicio. Esta también es una canción de Grammy. Y bueno, pues espero que la disfruten. Y pues nuevamente la invitación para que nos sigan escuchando, síganos mandando sus comentarios, sus correos electrónicos, y vamos a estar pues en contacto con mucho gusto y con mucho cariño, como siempre. ¿O no, mi querida Tere? Así es, vienen nuevas noticias, buenas noticias para todos nosotros. Aquí quédense, los esperamos. Próxima emisión muy pronto, esta salió con unos días de retraso. Vamos a grabar la siguiente en unos pocos días. Y ya saben, nunca nos olvidamos de ustedes. Así es, pues un abrazo y bueno, pues sigan aquí por Impulsarte, la radio que te dejará huella. Esto fue el podcast de Tere y Jules. Gracias, bye. Adiós. Goodbye, babies. Bye, bye. You make me feel like dancing. I'm gonna dance the night away. Bueno, pues al principio del programa habíamos comentado de este locutor de MBS Noticias, que era el señor Luis Hernández. Y no es así. Es el señor Luis García, de conductor también de TV Azteca. Esperemos que no sea él, si no, ¡ah, Luis, te odio! Bueno, pues lista la fe de ratas. Amigos, nos vemos. Hasta luego. Bye. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto, para nosotros es un gusto nuevamente estar aquí en el de aquí chichi. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas. Es que porque siempre digo buenas tardes, buenas noches, buenas todos, pero así debe ser. Hola, ¿qué tal, amigos? Para mí es un gran honor estar esta tarde compartiendo los micrófonos nuevamente con mi querida amiga Tere Chacón en el podcast. ¿Qué les pasa? ¿El podcast de Tere? ¿Y Jules? No, es al revés. ¿El podcast de? Tere. ¿Y Jules? Hoy es 31 de julio. Del año 2012.